Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos, el programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de Radio del INTI, donde te contamos las últimas novedades e invenciones tecnológicas, como me gusta decir a mí, tanto del INTI como a veces de algunos otros organismos o de algunos otros institutos, aunque hoy tenemos un programa raro o distinto, ¿no es así, Carmen? Raro no, me parece que temático podríamos decir. Vamos a estar tratando el tema de la energía, de distintos tipos de energías, energías sustentables, energías tradicionales como el petróleo. En principio vamos a estar dialogando con unos compañeros del área de tecnologías sustentables que desarrollaron una estufa que tiene un nombre muy particular, ¿no, Flor? Es la estufa de alto rendimiento, la estufa social de alto rendimiento, SARA, como le pusieron por sus siglas, que la fabrican, o es un desarrollo hecho entre INTI, CONICET y el INTI, además varias áreas de INTI, a partir de una necesidad de la gente de San Martín de los Andes de tener estufas que no hicieran que los chicos se quemen, que fueran menos contaminantes. Pero para explicarnos bien de qué se trata, cómo surgió, cuál es también el rol de cada uno de los institutos que participa, en minutos más los vamos a tener aquí a los chicos, porque son varios esta vez que vienen a hablarlos desde el programa de tecnologías sustentables para contarnos sobre la estufa SARA. También vamos a tener a los chicos de la agencia TSS, va a venir Nadia Luna, la agencia de noticias de la Universidad Nacional de San Martín, con un tema que está vinculado. Y queremos, vamos a ser sinceros con nuestros oyentes, no a propósito, porque la verdad casi que nos sale un poco medio de casualidad, pero queremos contarles, o ellos van a venir a contarles sobre el desarrollo del petróleo o de la industria petrolera en nuestro país y cómo lograr también tener soberanía en este tema, soberanía energética. Así que la gente de la agencia TSS, Nadia Luna, nos va a estar contando sobre eso. También vamos a estar dialogando con la gente de la Universidad Nacional Arturo Jaureche sobre qué tema, Carmen. Yo creo que en verdad está todo muy pensado, no es nada casual. Acá está toda la producción puesta sobre el asador. El tema de la energía lo pensamos y dijimos, bueno, el INTI en qué está trabajando. Nuestra sección de ingenierías la apuntamos en este caso justamente a la carrera de Ingeniería en Petróleo, que se dicta en la Universidad Nacional Arturo Jaureche, en Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires, perdón. Y bueno, vamos a estar dialogando con el director de esta carrera, viendo un poco cuáles son las posibilidades laborales en un momento en el que el petróleo es un recurso importante nacionalizado en el caso de YPF. Y bueno, seguramente nos va a estar contando cosas muy interesantes al respecto. Así es, Carmen, y a todos nuestros oyentes que quieran contactarse con Tecnología para Todos, recuerden que lo pueden hacer a través de nuestro teléfono, el 011-4724-6358. Por mail también nos pueden escribir a tecnologiaparatodos@inti.gob.ar, o si no también nos pueden agregar al Facebook como Tecnología para Todos. Y no queremos empezar el programa sin antes mandarle un saludo a Pablo Cid, avisarle a nuestros oyentes que por algunos programas no van a tener el agrado, lamentablemente, de escucharlo a Pablo Cid, pero ya va a volver. Se tomó unos días en la oficina por un tema personal, así que le mandamos un saludo muy grande desde aquí. Y de esta forma nosotros damos comienzo a esta nueva emisión de Tecnología para Todos. ¿Sabías que el INTI realiza el control metrológico de los surtidores de nafta de todo el país? De esta manera, asegura que cargues la cantidad exacta de litros que indica el marcador. No me digas, mirá. ¡Qué bueno! Tecnología para todos. Comenzamos de esta manera este primer bloque de Tecnología para Todos. Y como decíamos en la apertura, hoy es un programa así como dedicado a las energías, de diferentes maneras, pero dedicado a las energías al fin y al cabo. Así que lo vamos a ir transcurriendo de esta forma. Y vamos a comenzar, de hecho, con algo que está relacionado con la energía, pero hasta podríamos decir con la energía sustentable, con la energía que cuida el medio ambiente, porque se trata de la estufa social argentina de rendimiento alto, desarrollada. Es un trabajo entre el INTI y el CONICET, y de hecho el INTI, entre varios centros de INTI. Pero para contarnos más de qué se trata, cómo surgió y demás, tenemos aquí en el piso a los chicos del programa de tecnologías sustentables, que depende de la Gerencia de Proyectos Especiales. Así que los recibimos a Mónica Tedesco, Federico Dava, y alguien que cuando le escuchen la voz van a decir, está del otro lado, y es así, lo tenemos hoy del otro lado, que es Hernán Escudero, el anterior conductor de aquí de Tecnología para Todos, que ahora también trabaja en el programa de Tecnologías Sustentables y está involucrado en este desarrollo. Así que les damos la bienvenida aquí a Tecnología para Todos. Bueno, gracias. Y un poco antes de contar cómo surge esta Estufa Social Argentina de Rendimiento Alto, o SARA también, porque podríamos decir que el nombre conocido es la estufa SARA. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la diferencia entre esta estufa y una estufa común, podríamos decir? En general, cuando hablamos de estufa, estamos hablando, sobre todo en el conurbano bonaerense, de estufas a gas. La estufa SARA es una estufa a leña. Ahora, cuando hablamos de estufa a leña, las más comunes que podemos llegar a conocer es la salamandra, el hogar de nuestras casas, y la que están por ahí más de moda ahora o en el camino de la permacultura, que puede ser la rocket, o las estufas de doble combustión, o alguna que esté dando vueltas por ahí de similares características, siempre hablando que consumen leña, ¿no? ¿Y qué la hace particular entonces, si decimos que existen este tipo de estufas, a la estufa SARA, digamos? ¿Qué es lo que la distingue? Está bien. Me olvidaba de la rusa. En general, la SARA se la confunde mucho con la rusa porque tiene una salida de humos laberíntica. Entonces, la rusa tiene esa característica y se la confunde con la SARA. Es importante aclarar que ya sea la SARA, la rusa o la rocket o cualquiera que esté dando vueltas por ahí, con la ingeniería correcta y el cálculo necesario, todas deberían dar el mismo rendimiento, igual o mejor. La SARA, ¿en qué se caracteriza? Es que es una estufa que se hizo con los profesionales de INTI Energía, que fue calculada y que fue medida. Entonces, respetando lo que dice el manual, nosotros podemos garantizar que es una estufa económica, con materiales de la zona y que tiene un rendimiento como mínimo de un 70%. ¿Eso la haría sustentable, esas características? Bueno, cuando hablamos de sustentabilidad es bastante más complejo el concepto de sustentabilidad. Un zorrito en el medio del bosque no es sustentable. La sustentabilidad es un equilibrio con el entorno, y ahí entraríamos en lo que es el consumo de leña. Entonces, esta estufa, si uno la piensa que tiene un rendimiento mayor, en consecuencia consumiría menos leña. Entonces, al consumir menos leña es un poco más amigable con el ambiente. Ahora, ¿es 100% sustentable? Definitivamente no. Es mejor que una que tiene menor rendimiento. Y de hecho, una de las características es que está hecha con ladrillos de adobe. Esto que vos decías del entorno y del ambiente y de los materiales de la zona. Porque surge, ahora nos metemos y seguir un poco más en la historia de la estufa, surge también a través de una necesidad que se veía en San Martín de los Andes, que veía un pueblo. Si recuerdan, hace algunos programas, hace algunos meses atrás, hemos estado hablando con Alejandro Gianiello, que es nuestro corresponsal, podríamos decir, en la Patagonia, justamente cuando se presentó la estufa, porque otra característica que nos olvidamos de mencionar es que los manuales son abiertos y están subidos. De hecho, esta es una de las novedades, que los manuales ya están disponibles para que uno la pueda construir en su casa, digamos, que y que uno decida tener esta estufa en su hogar. Sí, exactamente. El concepto que inicia la estufa es que sea una estufa de divulgación libre y gratuita, y el manual está hecho para autoconstructor. Entonces la idea es que cualquier persona que se pueda bajar el manual, con un mínimo de conocimientos, pueda autoconstruirse la estufa. En ese sentido, y para hacerla económica, porque también el INTA en su momento promovió la estufa rusa, y tiene un modelo de estufa rusa que es muy buena y que tiene muy buen rendimiento. La única desventaja, entre comillas, y recalco la entre comillas, es que la estufa rusa está hecha con ladrillos refractarios y eso tiene un costo superior. Entonces, una forma de abaratarlo fue confinar los ladrillos refractarios a la cámara de combustión donde va a estar propiamente la leña, y la cáscara hacerla en adobe, porque el adobe en definitiva es tierra, paja y bosta, y la tierra está, digamos, en a lo largo y a lo ancho del país. Entonces es una de las características, no sé si principales, pero es una característica importante, porque a su vez la tierra es aislante, entonces poner un material aislante en una estufa también es algo complejo, pero a su vez viene a ayudar, porque varias de las demandas que venían es que, si bien hoy día en el siglo XXI hay gas en muchas partes de la Argentina, en casi el 50% de la Argentina se siguen calefaccionando a leña. La calefacción a leña en general es rudimentaria, las estufas suelen ser de chapa, y hay no solo problemas de inhalaciones de monóxido y demás, por eso se hizo una estufa de doble combustión, sino que además hay grandes problemas de quemadura, porque como las estufas son de chapa y los chicos chiquitos no tienen conciencia de frío o calor, sufren quemaduras realmente importantes. Entonces la estufa, tener una cáscara de barro, hace que la transferencia térmica tarde en llegar, que si un chico toca la estufa no se queme, y que ese barro acumule calor durante el tiempo que la estufa esté encendida, y cuando la estufa esté apagada, ese barro caliente sigue emitiendo calor, y a eso es a lo que denominamos masa térmica. Sí, a esto quería ir yo, que es esto de que justamente es, rinde, mejor dicho, un 70% más que otro tipo de estufas, justamente por esto que decías vos, que es entre el tiempo de, si no entendí mal, de encendido y apagado, digamos, como conserva calor. Sí, más o menos. O algo así. Un poco y un poco. En realidad, no es que rinde más que otras, rinde un 70%. Para tener una idea, para poner en números, un hogar tiene un rendimiento de un 10%. Una estufa de tiro balanceado en general anda entre el 60% y el 70%. Y las salamandras por ahí andan en un 40% o un 50%. ¿Qué quiere decir el porciento? ¿Cuál es el referente de ese porcentaje? A mismo combustible, ¿cuánto transfiere? ¿Sí? Cuando uno habla en el rendimiento de un auto, dice, con un litro de nafta me da 10 kilómetros. Si con un litro de nafta me da 14 kilómetros, tiene mejor rendimiento. Bueno, esto es lo mismo. Con X cantidad de madera, ¿cuánto me devuelve en calor al ambiente? Y como veníamos un poco charlando, una de las particularidades que tiene la estufa Sara es que tiene doble combustión. ¿A qué nos referimos cuando decimos doble combustión? Mira, así de forma resumida, digamos, vos tenés la cámara primaria, que es donde se pone la leña y básicamente se la prende fuego. Y el humo que larga eso como que da una vuelta por una segunda garganta, a su vez que tiene otra entrada de aire que le inyecta oxígeno, y eso hace que ese humo negro se prenda fuego también. O sea, lo que nos explicaba Alberto Nanami, que es el experto de Inti Energía, es que si uno ve humo negro, ahí hay energía que se está desperdiciando. Entonces esta estufa lo que hace es, ese humo que también es nocivo para la salud, que es uno de los también de los aportes que tiene la estufa Sara, se quema y se larga otra energía adicional. Entonces el subproducto de la estufa, el residuo que larga, es prácticamente nulo, o sea, es un vapor, ni siquiera un vaporcito, una distorsión de aire que vos ves por la diferencia de temperatura. A eso se refiere con la doble combustión. No, y justamente, digamos, quería retomar un poco lo que dijo Fede, ya que estamos hablando de que es más económica porque consume menos leña. Digamos, una cuestión muy importante a la que nosotros hacemos hincapié es en la cuestión de que sea una mirada integral, porque, digamos, esto es algo que Sergio Iliev, que está acá también con nosotros, él apuntó mucho, digamos, que es la paradoja Yevon, se llama, que apunta al hecho de que, digamos, como es algo más eficaz, como es algo más eficiente, el consumo aumenta. Entonces, ¿qué pasa? Por más que sea más eficaz y por más que sea más eficiente, ese consumo se dispara y hace que el uso de los recursos naturales sea mayor. Entonces, por eso, digamos, la mirada que nosotros tenemos apunta a hacer mucho foco en eso, en que se reforeste y siempre con una mirada integral, digamos, respetando, digamos, un montón de cuestiones que, digamos, tienen que ver con, digamos, la flora autóctona y demás de cuestiones. De hecho, es más, desde los cálculos que, digamos, hizo la gente de Pro Patagonia, que es una ONG con la que estuvimos trabajando, apuntan a que por estufa, Sara, se habla de un uso de 2 hectáreas por año por estufa para hacer un manejo responsable de los bosques y del combustible. Perfecto, esto tiene que ver justamente con la tecnología y con el contexto y los usos de esa tecnología. Me gustaría, yendo más a este tema, Federico nos desasnó un poco en la parte técnica, saber un poco la historia de esta estufa, quiénes la van a usar. Sí, surgió demanda directamente del territorio en San Martín de los Andes, que eran estas cuestiones que mencionábamos antes de la inhalación de gases tóxicos por una incorrecta calefacción adentro de las viviendas, y sobre todo los niños afectados con problemas respiratorios y los ancianos. Pero lo que veíamos es el grupo nuestro también, o sea, desde el enfoque este que tiene integral, como no alcanza únicamente en el desarrollo de la tecnología. No es nada más que la estufa Sara, sino que empieza a entrar esto de cómo es el abastecimiento de esa leña, cómo la misma comunidad se apropia. Por eso la transferencia, o cuando hicimos en realidad la experiencia en territorio, se involucró una escuela técnica del lugar, que ellos construyeron un prototipo, empezaron a hacer modificaciones. Lo que estamos haciendo también junto con el INTI Energía es que en esa escuela técnica haya en los laboratorios que tienen se desarrolle como la capacidad de ellos también poder evaluar los humos y los gases, y hagan a la estufa las modificaciones que también quieran. Algunos quieren agregarle horno para poder, no sé, amasar y cocinar cosas, y que en cada lugar se vaya adaptando a lo que va haciendo la misma comunidad, que es lo que requiere. Hay como un concepto más participativo detrás de todo esto, creo que es el espíritu también del sector en el cual ustedes trabajan, ¿no? De tecnología sustentable, sustentable en todo sentido, donde los saberes de cada uno cuentan y suman para una tecnología realmente que esté para el uso que cada persona le quiera dar o cada comunidad le quiera y necesite. Sí, sí, es por ahí, es la complejidad que tiene es esa. Nosotros creo que siempre decimos el problema a veces no es tecnológico nada más, porque en ese sentido lo podés desarrollar más menos complejidad, pero la solución aparece, pero tiene que ver con el ambiente, con la sociedad y cómo eso va a empezar a jugar ahí adentro, y no como un hecho aislado, sino en todo ese sistema, cómo se va a involucrar. La verdad que fueron muy completos y no hay mucho más para agregar. Lo único que realmente quería destacar que nosotros todavía en ese sentido estamos en deuda. O sea, para ser realmente sustentables, ¿no? Que nuestro compromiso es la difusión de esta estufa junto con la difusión de la necesidad de una reforestación. La reforestación, entiéndase con biodiversidad. Entonces, ¿en deuda en qué sentido? Los tiempos son diferentes, la difusión de la estufa es mucho más rápida que la reforestación. Por lo tanto, nosotros somos conscientes de eso, éramos conscientes desde un principio. Así que, de todas maneras, a pesar de que los tiempos son diferentes, no vamos a olvidar de que estamos necesitando reforestar. Por lo tanto, lo que se comentó aquí, hay organizaciones sociales, comunitarias, que ya hace mucho tiempo que están en esto y nos superan en conocimiento, experiencia, y la idea es ir conectándonos con ellos, seguir trabajando de manera tal de que se potencie lo que es un problema, una necesidad, se vuelve también una potencia. O sea, la potenciación, lo que decía Mónica, de ese entramado social que se necesita para solucionar los problemas, que se vuelve también un beneficio. Perfecto. Yo, una cosa que no dijimos y que me parece que está bueno es, ¿dónde pueden hoy los oyentes que estén escuchando el programa ingresar, descargar los manuales, tenerlos? Para mí, algo que decía Mónica, que es esto de que también las escuelas técnicas sean parte de este tipo de proyectos y desde las propias escuelas los empiecen a tomar y demás, ¿dónde pueden ingresar para descargarlo? Sí, si pones en Google estufa social Sara, creo que el primero o segundo link te va a llevar a la página del INTI, al sector de calidad de vida, que sería el antiguo nombre de tecnologías sustentables, y ahí tenés el PDF para poder bajar. Sí, inclusive también tenemos un mail que es estufasara@inti.gov.ar donde nos pueden escribir por cualquier inquietud y consulta, pero como dice Fede, el manual está ahí en la web para quien lo quiera tener, es la idea. Perfecto. Y una cosa que no dijimos, porque hicimos hincapié en que es económica y usted, está hecho más o menos un estudio de costos aproximado, digamos, y teniendo en cuenta que puede fluctuar también, pero es realmente económico. Hoy construir una estufa desde cero, digamos. Sí, sí. De hecho, los estudios que estamos viendo y data que estamos revisando hablan de que el costo total por estufa es de 1.500 pesos, lo cual se contrasta con alternativas existentes en el mercado que son muchísimo más caras. Lo veo a Federico con ganas de agregar algo, parece. En realidad el único costo es la parte de cingería, que es de la chapa y de la puerta, y los ladrillos refractarios. En general la rusa, que es muy buena también, como es toda ladrillos refractarios, depende de la rusa, pero una comparación que habíamos hecho en San Martín de los Andes, allá los ladrillos son más caros y demás, pero una rusa estaba a 7.000 pesos. Una cosa que quería aclarar y que no quería que se nos pase, esto fue un trabajo en conjunto entre Tecnologías Sustentables, INTI Energía y el CONICET. Entonces, me parece que estuvimos charlando bastante rato y no hablamos del CONICET. El CONICET, a cargo como figura representativa del CONICET, el arquitecto Rodolfo Rotondaro, que se especializa en tierra, él ya venía trabajando con algunas estufas. El origen un poco de la Sara también fue eso, ¿no? El arquitecto Rodolfo Rotondaro ya venía trabajando con estufas, se especializa en la tecnología con barro, Tecnologías Sustentables venía tomando inquietudes de territorio, sobre todo de San Martín de los Andes y los vecinos sin techo, y INTE Energía ya tenía experiencias con el desarrollo de una estufa de doble combustión y una cocina que comercialmente se conoce como Ñuque. Se juntaron esos tres intereses y ahí es de donde nace la Sara, y por eso las características que tiene, que cumpla los requisitos de San Martín de los Andes, que tenga toda esta tecnología ancestral del barro que la trae Rodolfo Rotondaro y que tenga toda la tecnología que pueda aportar el Centro de INTI Energía en cuanto a lo que es la doble combustión y el alto rendimiento y el mejoramiento en lo tecnológico propiamente dicho, y la articulación necesaria que hace Tecnologías Sustentables con una mirada de sustentabilidad, siempre respetando la vida y el equilibrio con el entorno. Perfecto, yo creo que el cierre de Federico es así redondo y contundente y me parecía una buena aclaración lo del CONICET, porque lo habíamos dicho a la apertura, pero después no habíamos hecho hincapié en cuál era también lo que ellos habían cooperado o armado, cómo el trabajo en conjunto, esto que también decía Carmen, cómo yo creo que en la cantidad de entrevistados también del área se nota que es otro tipo de funcionamiento, otro tipo de nota también a las que estamos acostumbrados a hacer generalmente, que siempre es quizás con el referente del tema, pero acá, como es un trabajo también desde toda el área, ahí en conjunto, y todos ponen un poquito cada uno lo que sabe, también quisimos dar este espacio, y por eso hoy hay más entrevistados que los que normalmente tenemos aquí en Tecnología para Todos, así que les agradecemos, los voy a nombrar en el orden que están sentados, solo por eso voy así. Le agradecemos a Hernán Escudero, a Federico Dava, a Mónica Tedesco y a Sergio Iliev. Les agradecemos por haber estado aquí en Tecnología para Todos y desde ya, como siempre saben, las puertas están abiertas para seguir difundiendo todo lo que el INTI hace y que le llegue a la comunidad. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias. Desde el INTI estamos trabajando para ayudar a construir una sociedad más justa y equitativa. Tecnología para Todos, un programa del INTI para conocer, para entender, para actuar. Tecnología Sur-Sur, un espacio diferente con todas las novedades tecnológicas necesarias para el crecimiento del país. Innovación, procesos y desarrollos desde y para los pueblos del sur. Agencia TSS. Una iniciativa de la Universidad Nacional de San Martín. Continuamos en Tecnología para Todos en este programa un poco dedicado a las energías o de diferentes lugares a la energía, como decíamos hace un ratito nada más. Y en este momento o ahora es el turno de darles el lugar, como nos gusta hacerlo aquí en Tecnología para Todos, a la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de San Martín, a la gente de la agencia TSS de Tecnología Sur Sur. Y en esta ocasión vino Nadia Luna. Nadia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Una nota que se titula, a mí siempre me gusta arrancar con el título, porque me gustan mucho los títulos de la agencia, que es Industria Nacional del Oro Negro, y justamente tiene que ver con un informe, ahora nadie nos va a contar bien igual, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que se problematiza o se cuestiona y empieza a indagar sobre cómo reducir la dependencia energética del país. Pero como yo no escribí la nota y la tenemos a Nadia, que fue la que hizo la investigación, le vamos a dejar a Nadia que nos cuente un poco de qué se trata este estudio que hizo la gente de la Universidad Nacional de General Sarmiento y también de dónde surge, por qué está relacionado con esto también de haber expropiado o tener el 51% del paquete accionario de YPF y que el país empiece a proponer como meta estratégica ser independiente en materia de recursos energéticos. Pero te vamos a dejar a vos, Nadia, para que nos cuentes un poco mejor de qué se trata. Bueno, el tema del petróleo, de la industria petrolera, tiene muchas aristas, pero podemos empezar por algo que por ahí nos toca o que conocemos todos los días, que es el aumento de las cosas, el aumento de la nafta, por ejemplo, ¿no? Y uno no sabe por qué. Y con esto tiene que ver con el hecho de importar hidrocarburos y también insumos petroleros. ¿Qué pasa? Hace 2 años se expropió, como vos bien decías, la parte mayoritaria de YPF, con lo cual se empezó a revertir un poco esto, de esta dependencia de tener que importar hidrocarburos, pero no es suficiente, porque YPF no es, lamentablemente, la empresa que domina el mercado, sino que también hay en realidad 60 empresas petroleras que están trabajando acá en el país. Pero hay 17 de estas 60 empresas que son las que dominan todo el mercado. Con lo cual, bueno, se complica el hecho de por ahí tener una soberanía un poco mayor. Entonces, bueno, ante este panorama, el Ministerio de Industria, junto con también las carteras de Planificación y de Economía, lo que hicieron fue pedir al Instituto de Industria de la Universidad General Sarmiento que elaboren un informe, un relevamiento de las empresas petroleras y también de las proveedoras de insumos petroleros. Porque ellos lo que querían saber es, bueno, ¿qué podemos hacer para poder, bueno, incrementar un poco esta industria nacional? Para empezar a poner un freno a los que son las multinacionales que vienen actuando desde hace mucho tiempo y que todavía no se les puede poner un freno porque no, por ahí el Estado no tiene tanta capacidad. ¿Cómo podemos hacer para revertir esto? La Universidad General Sarmiento lo contestó con un estudio. Lo que hicieron fue relevar estas 17 empresas que dominan hoy el mercado de las empresas petroleras, y también relevaron nada menos que 1.200 empresas de insumos petroleros, todas con capital nacional, para ver qué se puede hacer, qué están haciendo y qué medidas, qué políticas públicas se pueden implementar. Lo principal que ellos proponen acá es que se implementen medidas de contenido local. Esto significa que se pueda obligar, entre comillas, a las empresas petroleras y de insumos petroleros a aumentar un poco más el porcentaje de contenido local en lo que ellos comercializan. Sí, ahí nos referimos, o la nota se refiere también a, habla tanto de contenido local de insumos, de objetos, digamos, como así también del personal, pero de hecho plantea la nota, y me parece bueno aclararlo, una dicotomía también que se da en el territorio nacional en cuanto a las provincias, digamos, porque a partir de la Constitución, o de la reforma, mejor dicho, de la Constitución en el 94, que las provincias pasan cada una a hacerse cargo, digamos, de los recursos naturales de la provincia, cada una también lo maneja como puede o con los recursos que tiene. Entonces, también es un desafío desde lo personal, o sea, desde el personal que se contrata, que sea local. Y también la nota lo plantea como que hay veces hasta como que es un problema, digamos, esto de la manufactura local. Claro. Como el tema de la Constitución del 94, de la reforma, es que el petróleo pasa de ser un recurso nacional a ser un recurso provincial. Por esto, bueno, hay provincias que implementan efectivamente políticas de contenido local para proteger sus recursos humanos, su industria. ¿Qué pasa? Se empieza a ver a veces una especie de competencia entre las provincias cuando, por ejemplo, una empresa de insumos petroleros empieza a crecer y a desarrollarse y quiere expandirse a otra provincia, se encuentra con la barrera de que en otra provincia no puede contratar gente, no puede llevar a su gente, porque en esa otra provincia protegen sus recursos humanos. Entonces, está bien, cada provincia trata de cuidar lo suyo, pero no hay una política global que pueda beneficiar un poco más al país, a la nación en general. Lo mismo pasa con la industria metalmecánica. Esta industria está mucho en provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, y no son provincias que pertenecen a los estados petroleros, como se dice, a las provincias como Río Negro, Chubut, Santa Cruz, que son las que realmente están en la extracción, lo que es la extracción del petróleo. Entonces, no hay una vinculación entre una producción y otra, con lo cual se podrían abaratar mucho los costos y no se hace. Entonces, lo que me decía el investigador Marcelo Neumann, que es el director del proyecto que hizo la Universidad General Sarmiento, es que falta normativa. Falta una normativa clara, específica, que pueda obligar a estas empresas a incrementar su porcentaje de contenido local y que pueda también articular un poco más estos desarrollos que se hacen a lo largo de todo el país y que, sin embargo, están como dispersos y no tienen el financiamiento suficiente como para poder desarrollar un poco más esta industria. Así es. Y nosotros ahora tenemos que hacer una muy, muy breve pausa aquí en Tecnología para Todos y enseguida volvemos con Nadia Luna y la columna, podríamos decir, de la gente de la agencia TSS, de la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de San Martín. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Y continuamos aquí entonces en Tecnología para Todos y, como decíamos antes de irnos a la pausa, estamos dialogando con Nadia Luna de la Agencia de Noticias TSS, de la Agencia de Noticias de la UNSAM. Y nos había quedado esta pregunta un poco pendiente, un poco ahí para seguirlo ahora desarrollando, sobre el ejemplo de Brasil o cómo también tomamos el ejemplo de un país hermano para ver cómo revertir un poco esto de la soberanía y la independencia energética en el país. Bueno, el caso de Brasil es algo que toman en el estudio porque es uno de los países que en el último tiempo vino desarrollando estas políticas públicas de desarrollo de contenido local. Y la verdad que ha tenido mucho éxito. Estas políticas las lleva a cabo la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles de Brasil, pero no está sola, digamos, porque tiene la gran ayuda de lo que es Petrobras, que es la empresa estatal productora de hidrocarburos de ahí de Brasil, pero que a diferencia de YPF es una empresa que tiene mucho peso, que está presente por ley en cada yacimiento petrolero, por lo cual tiene una capacidad mayor por ahí a la hora de negociar con las empresas multinacionales y con todo el mundo, con todos los que se quieran meter en este negocio, ¿no?, de la industria petrolera. Discúlpame, sí. Nadia, ahora aparecí en la entrevista así de golpe. ¿Qué quieres decir con esto de que tiene más influencia, más peso, digamos, tiene una mayor participación política? ¿A qué te estás refiriendo en concreto? Bueno, Petrobras, por ley, digamos, por ley de ahí de este país, tiene que estar presente en cada concesión, en cada yacimiento. Entonces, tiene que tener participación como socio o como proveedor, pero de alguna manera tiene que estar. Con lo cual, al tener una participación, siempre puede poner un poco las reglas del juego también. De esa manera, es la manera que encuentra Brasil como para tener todo, digamos, más regulado, más controlado. Incluso también Petrobras, con las universidades federales de Brasil, desarrolla mucha I+D, mucha investigación y desarrollo. Está presente tanto en lo que es el desarrollo de la tecnología como al momento de la extracción y producción. Por ende, bueno, esto le viene dando resultado. Incluso cada vez están otorgando un mayor puntaje. O sea, las empresas que se presentan y que tienen mayor porcentaje de contenido local en lo que ellos ofrecen son las que van a ganar finalmente la concesión. Por eso es que, porque el petróleo es federal. En su país sí, es un recurso federal, con lo cual tienen esta capacidad de poder poner las reglas del juego, ¿no? Lo que es la empresa estatal junto con la Agencia Nacional de Petróleo son como más, tienen más participación y más poder para poder plantear estas normativas. ¿Qué es lo que en este trabajo plantean, bueno, los investigadores? Que se podría hacer algo similar acá. Pero para eso la complicación que tenemos es que el petróleo tendría que dejar de ser provincial y empezar a ser nacional. Y de hecho se intenta, o hay un programa del cual el INTI forma parte a través del Ministerio de Industria y del Centro INTI Petróleo, que es el programa Sustenta, que es un programa compuesto entre YPF, el Ministerio de Industria y el INTI, para capacitar o para tener proveedores locales, si no me equivoco, ¿verdad?, de insumos para este tipo de industrias. Claro, una de las cosas que dicen, porque no es que tampoco no se hace nada, hay cosas que se están haciendo, como por ejemplo este programa Sustenta, desarrollado por YPF, que lo que intenta es, brindar todo lo que necesitan los proveedores nacionales como para poder crecer y acompañar este proceso de inversión que está haciendo YPF, para recuperar un poco la soberanía sobre lo que es nuestro recurso natural, nuestro petróleo. Básicamente la idea es poder, en primer lugar, seleccionar, hicieron como un relevamiento de todas las empresas proveedoras de insumos para ver, bueno, qué había, qué estaban haciendo, y seleccionaron un 30% de esas empresas como para empezar a trabajar y brindarle asistencia técnica, financiamiento, incluso también articularla con lo que es ITEC, que es la empresa que se encarga del I+D en lo que es todo el sector petrolero. ITEC es una empresa que está formada por el CONICET y por YPF. Entonces, bueno, es algo que también se está vinculando lo que es la producción con la investigación. Así es, y algo que vamos a tratar en el próximo bloque de Tecnología para Todos, y que la nota también lo menciona, hay algunas cosas que nos quedaron por el tiempo, nos van a quedar afuera, que es lo de Vaca Muerta, y para mí lo voy a mencionar brevemente, pero en la nota nadie lo cita, que es la importancia de, en un yacimiento que va a extraer petróleo de forma no convencional, tener maquinaria y tener gente capacitada del país para no seguir reproduciendo esto del modelo de que todo viene de afuera. Entonces la nota llama la atención sobre eso, y llama la atención sobre algo que vamos a intentar o vamos a también a indagar en el próximo bloque, que es sobre la formación de recursos humanos o de gente capacitada para extraer petróleo y que sea mano de obra, digamos, local o nacional. Claro, lo que un poco el informe planteaba es como un desafío a futuro, es, bueno, empezar a generar recursos humanos que estén capacitados en lo que es la extracción de recursos no convencionales, porque es lo que se viene, dicen. Entonces, bueno, empezamos ahora y usamos a Vaca Muerta como el punto de partida y empezamos a desarrollar maquinarias para poder extraer esto y no tener que pagarles a otras empresas a que vengan acá y después se lleven lo que nosotros tenemos. Entonces esto es fundamental, hay que empezar ahora porque si no después, una vez que esté todo en marcha, ya va a ser más difícil cambiarlo. Así es, Nadia. Y bueno, recordémosle a nuestros oyentes cuáles son las formas que tienen para leer todos los trabajos que publican desde la agencia. Nos pueden encontrar en www.agenciatss.com.ar. También al correo electrónico tss@unsam.edu.ar. Y ahí tienen todas las notas y los informes que van produciendo desde la agencia, que como vamos viendo aquí en Tecnología para Todos, es uno más interesante que el otro. Así que, Nadia, muchísimas gracias por haber estado aquí en Tecnología para Todos. Y te invitamos a quedarte si querés, porque la próxima nota, como bien decíamos, va a ser sobre ingeniería en petróleo en la facultad, o mejor dicho, en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que tiene como desafío también formar ingenieros en petróleo y en extracción de petróleo de forma no convencional, como es en el yacimiento de Vaca Muerta. Así que muchísimas gracias, Nadia. Y a nuestros oyentes los invitamos entonces a que sigan escuchando Tecnología para Todos. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Doctora. Decoradora y abogada. Quiero ser médica. Científico. Pintora. Carpintero. Veterinario. Farmacéutico. ¿Y nunca pensaste estudiar ingeniería? Seguramente no sepas que las carreras de ingeniería son las que más demanda laboral tienen. ¿Sabías que en Argentina se gradúan solo 4.800 ingenieros por año, cuando en realidad son necesarios más del doble? Y es probable que tampoco sepas que existen no 10, ni 20, ni 100, sino 420 carreras de ingeniería en todo el país. ¿Y ahora qué pienso? Si estás escuchando un programa sobre tecnología, tal vez te interesen temas relacionados con la ingeniería. Pero no te equivoques. No te estamos tratando de convencer de que estudies ingeniería. Ah, ¿no? Igualmente, una última cosita. ¿Sabías que los que se reciben de ingenieros ya no son los que manejan taxis? Joya, nunca taxi. Thank you. Continuamos en Tecnología para Todos y como les adelantamos en la apertura, vamos a estar hablando en esta segunda parte del programa un poco sobre el petróleo y la importancia también de este recurso natural y de que haya vuelto a ser también propiedad del Estado a través de la estatización de una parte de YPF. Y para eso lo tenemos en línea a Pablo López, en realidad para contarnos sobre la carrera de Ingeniería en Petróleo que se dicta en la Universidad Nacional Arturo Jaureche, que también es una universidad nueva, así que lo tenemos en línea. Pablo, Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Florencia. Bueno, un poco antes de que nos cuentes de la carrera, contanos brevemente de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, que está allí en Florencio Varela y tiene 4 años, ¿no? ¿Verdad? Sí, exactamente. La Universidad Nacional Arturo Jaureche fue fundada a fines de 2010 y comenzó a dictar clases en 2011. A raíz del lo que vos estabas comentando, de la necesidad de poner foco en la producción, digamos, de ingenieros para abastecer la demanda de crecimiento que tiene el país a raíz de la necesidad de desarrollarse en su industria y en su economía, se crearon 4 carreras de ingeniería. Empezó con industrial, electromecánica, informática y bioingeniería. Y en 2012, cuando vislumbramos y enfocamos la necesidad de apuntalar también la política petrolera del gobierno nacional, decidimos lanzar la carrera de ingeniería en petróleo también. Esto tiene algunos condimentos, matices y correlatos muy interesantes, dado que... ¿En qué sentido? En primer lugar, la Universidad Arturo Jaureche está localizada en lo que eran los laboratorios de investigación de YPF en Florencio Varela, en Calchaquí al 6200. Ese fue un lugar emblemático para las políticas nacionales de desarrollo productivo, porque fue el primer laboratorio de Latinoamérica de esa calidad y de esa envergadura que instaló YPF en la década del 40, en el año 48 más precisamente. Ese fue un baluarte del desarrollo nacional y del desarrollo de la industria petrolera en Argentina, a tal punto que otros países de Latinoamérica como Brasil y Venezuela vinieron a ver acá y a copiar y a desarrollar lo que nosotros teníamos acá con YPF en Florencio Varela, a llevarlo a sus países, y ellos ahora tienen un desarrollo importante apareado con lo que debería haber sido la continuidad del desarrollo de YPF aquí en el país. En el país. Y bueno, hoy ahí entonces está funcionando la universidad. Claro, ahora funciona la universidad, y para nosotros el vuelco en la política petrolera que hizo el gobierno en el año 2012 fue un gran incentivo para, por un lado, continuar con nuestra política de desarrollar recursos para la industria, pero en particular, además, para una reparación histórica que fue recuperar ese lugar para formar ingenieros en petróleo y para formar y desarrollar activos para la industria. Activos, me refiero a recursos humanos y recursos tecnológicos. La universidad hoy está orientada a formar ingenieros en petróleo para la principal necesidad que tiene el país, que es el autoabastecimiento, con lo cual estamos desarrollando una carrera para producción de petróleo, pero además, como toda universidad, estamos desarrollando actividades de investigación, de vinculación con la industria de servicios petroleros y de extensión para promover las vocaciones hacia la energía de los chicos que están orientándose hoy para incorporarse a la universidad. Así es. ¿Y de la carrera qué extensión tiene? Sí, es una carrera convencional de ingeniería, son 5 años, no tenemos títulos intermedios, necesitamos formar profesionales de alto nivel, porque hoy la industria está cambiando su tecnología, toda esta irrupción del shale, del tide, de todos los yacimientos no convencionales demanda de profesionales muy altamente formados en geociencias y en física, además de las materias específicas y de las tradicionales de cualquier ingeniería. Con lo cual hemos decidido hacer una carrera orientada a formar ingenieros, no técnicos ni profesionales intermedios. Y en esto de las materias específicas de la ingeniería en petróleo, ¿de qué tipo de materias o qué contenidos se ven? Bueno, a grandes rasgos, ¿no? Sí, sí, claro. En la columna vertebral de la carrera está alrededor de las geociencias. Tenemos 7 materias a lo largo de la carrera que son distintos enfoques de las ciencias de la Tierra: geología, geología del petróleo, geoquímica, geofísica, geomecánica, perfilaje, bueno, son 7 materias en total. Uh-huh. Y rodeando esas materias, además de las básicas, ¿no?, que son las de los primeros años, matemática, física, química, las materias específicas aplicadas están orientadas directamente a producción, o sea, producción de petróleo, perforación de pozos, estimulación de yacimientos, reservorios y, bueno, instalaciones de superficie, logística, industrialización. Y esto que vos también mencionabas recién de la extracción de petróleo de formas no convencionales, que lo hemos escuchado y se está sobre todo difundiendo a través de esto del descubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta y demás, uh-huh. Eso también me imagino que implica para ustedes un desafío en cuanto al contenido de la carrera, de involucrar materias relacionadas a eso, o contenidos, mejor dicho. Completamente, para hacer lo más gráfico posible. Uh-huh. En la extracción tradicional de hidrocarburos, en yacimientos convencionales hasta ahora, era encontrar el hidrocarburo en el subsuelo de la Tierra, perforar y extraer, porque el petróleo estaba localizado en un reservorio que es como si fuera un gran tanque subterráneo. Así es. Esos reservorios en el mundo están agotándose. Hoy el petróleo hay que ir a buscarlo a donde se forma, que es en las rocas, en las rocas madres. Para ir a buscarlo a donde se forma, hay que adelantar el proceso de migración del petróleo dentro de la Tierra, con lo cual hay que ir a retirarlo con más trabajo que lo que sería extraerlo del tanque reservorio donde se hallaban los convencionales. Con lo cual, hay que tener un gran conocimiento de cómo se comporta la Tierra, de cómo se comporta el subsuelo, cómo hacemos para extraerlo de ahí sin provocar un daño permanente, cómo hacemos para extraerlo de ahí con métodos económicamente viables y ambientalmente sostenibles. Con lo cual, esto requiere todo un desarrollo de... Sí, de personal calificado y para hacerlo, digamos. Claro, requiere una calificación especial que incluye mucha más formación en ciencias de la Tierra y en ciencias ambientales y en ciencias del comportamiento químico, físico, de los componentes, no solamente de los componentes del petróleo, sino de los que rodean al petróleo, o sea, dónde está el petróleo, dónde está el gas, cómo se porta, qué le pasa cuando le sacamos el gas, qué le pasa cuando le sacamos el petróleo, cómo tiene que quedar esa roca una vez que le extraemos el petróleo para que no haya consecuencias negativas para el subsuelo, ni para obviamente, mucho menos para la superficie. Con lo cual esto implica todo una aproximación a las ciencias de la Tierra mucho más profunda que lo que tenía la carrera de ingeniería en petróleo en forma tradicional. En forma tradicional, la carrera de petróleo se basaba fundamentalmente en manejar fluidos, ¿sí? En perforar la Tierra y manejar fluidos. Hoy tenemos que manejar la Tierra, de alguna manera. Es un desafío doble para la universidad, o sea, una universidad nueva, que también ustedes se animan a tener esta carrera, porque entiendo que la carrera de ingeniería en petróleo no está en muchas universidades. No, antes que nosotros estuviéramos había 4 carreras, 3 públicas y una privada, había algunos posgrados. Con este impulso que está dando el Ministerio de Educación, se ha formado nuestra carrera en nuestra universidad, hay algunos proyectos más, y se han desarrollado algunos posgrados y algunas tecnicaturas en otras universidades del interior del país. El desafío es muy importante, además, teniendo en cuenta algo que es muy serio para nosotros y que lo venimos trabajando fuertemente desde que decidimos la creación de la carrera, y es que nosotros tenemos una gran proximidad con los centros de conocimiento, con los centros de poder, si se quiere, pero tenemos una gran distancia con el campo, con lo cual formar ingenieros para el campo y no estar en el campo es un problema también. Es un desafío a superar, con lo cual hemos establecido desde el primer momento convenios con las compañías petroleras para asegurarnos que podemos hacer prácticas en campo, que podemos tener información de campo, que podemos llevar pasantes, que podemos hacer prácticas profesionales, y de hecho lo estamos implementando desde ahora. Yo hoy estoy volviendo con el primer grupo de alumnos que hemos viajado a la provincia de Neuquén, y hemos estado toda esta semana con un grupo de alumnos en Neuquén visitando yacimientos, y los chicos están cursando segundo año de la carrera. Recién están cursando las primeras materias específicas como geología o química del petróleo, y ya los estamos metiendo a que conozcan el lugar donde van a tener que trabajar y para lo que se están formando, ¿no? Es impresionante la bienvenida que nos da la industria petrolera. O sea, las industrias nos abren las puertas, nos llevan a sus campos, nos invitan, nos muestran, nos ponen a disposición toda su información. Están tan ávidos de formación de recursos, necesitan tanto que se produzcan profesionales para trabajar en las empresas, que no es ningún esfuerzo prácticamente para las empresas abrirnos las puertas. Al contrario, es lo que estaban esperando. Claro. Que yo quiero destacar en particular YPF, que nos ha apoyado desde el primer día y que es la primera empresa que nos dio toda su información, nos ayudó a conformar el plan de estudio, nos dijo dónde estaban las necesidades, nos dijo cuál era la proyección hacia el futuro, qué era lo que íbamos a necesitar dentro de 10 años, y en base a eso hemos podido orientar, y nos ha ayudado financieramente también. Estos viajes los estamos financiando con dinero de la industria que nos aportan a través de los convenios que estamos suscribiendo. Y los convenios también abarcan transferencias tecnológicas. O sea, hemos firmado un convenio con ITEC, con el IAPG, que son convenios para estudiar, para investigar, para trabajar en temas específicos. Bueno, a ver qué es lo que está necesitando la industria, eso lo vamos a estudiar, eso lo vamos a desarrollar nosotros en nuestra universidad, en convenios con el INTI, en convenios con IAPG y con las industrias y con otras universidades también, ¿no? Formamos parte de una red universitaria petrolera que hemos impulsado, promovido, y en la cual también estamos trabajando muy activamente para no estar solos en este esfuerzo, sino y en sinergia con el resto de las universidades que están encarando un desafío similar al nuestro. Pablo, buen día. Carmen Canteros te saluda. Buenos días, Carmen. En relación al panorama que nos estás pintando, pareciera que hay mucha demanda de ingenieros en este rubro. Me gustaría saber, vos mencionás empresas, ¿qué otras empresas hay? ¿Dónde están ubicadas? Para también la persona que decida estudiar esta carrera, que sepa en qué regiones va a tener que trasladarse para después poder ejercer su profesión. Sí, a ver, dos cosas. Un dato duro, ¿sí? Hoy la industria está demandando aproximadamente unos 200 profesionales por año. Cuando digo profesionales, básicamente estoy diciendo ingenieros en petróleo. Sí. También demanda otro tipo de profesionales, pero ingenieros en petróleo unos 200, y la Universidad Argentina está produciendo entre 30 y 40. Así que tenemos un bache de unos 160 profesionales que tenemos que formar por año. Uh-huh. Las industrias, bueno, básicamente son las productoras y las operadoras petroleras. Nosotros estuvimos en YPF y estuvimos en Plus Petrol esta semana. Pero, tenemos operadoras como Schlumberger, Roche, Wintershall, ¿De dónde son los capitales de estas empresas? La mayoría de estas empresas son empresas multinacionales, o europeas o americanas, que tienen un alto estándar y un alto desarrollo tecnológico, que por el momento hoy no estamos pudiendo sustituir todavía en Argentina. O sea, el equipamiento que provee estas industrias es equipamiento extranjero, es equipamiento de tecnología de otros países y que no se produce en Argentina. Estamos en condiciones y en capacidad y estamos encarando algunos proyectos para producirlo, pero son equipos muy complejos y muy costosos. Y después, por supuesto, los productores de petróleo. Cuando hablamos de productores hablamos de YPF, Petrobras, Plus Petrol, PAE y Shell, Total, toda esa industria del petróleo está requiriendo este tipo de profesionales. Bueno, y Pablo, como para ir cerrando, aquellos oyentes que estén interesados también, porque un poco la idea de este segmento aquí en el programa es que justamente los oyentes conozcan la diversidad de carreras que hay, sobre todo de ingenierías que hay en el país disponibles para estudiar. Aquellos oyentes que quieran contactarse con la universidad para obtener más información, ¿dónde pueden hacerlo? Tenemos una página que funciona muy bien y que está actualizada permanentemente, que es muy fácil, que es unaj.edu.ar. UNAJ es de Universidad Nacional Arturo Jaureche. Y yo tengo una dirección de correo que es plopez@unaj.edu.ar. gustoso de recibir información, comentarios, consultas, ningún problema. Mi dirección de correo está publicada en la página para que cualquier que tenga inquietud en comunicarse conmigo, con nosotros, lo pueda hacer para consultas. Recibo muchas consultas, estoy recibiendo 2 o 3 consultas diarias de candidatos a estudiar y que me preguntan cómo es la carrera, cómo tienen que hacer, cómo es la zona para alojarse. Mucha gente que está planeando estudiar esto viniéndose del interior. Hay zonas en donde está bien abastecida la oferta educativa, como en Neuquén, en Chubut, en el norte de Santa Cruz, en Mendoza, pero otros lugares como Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, que no tienen nada que se aproxime a lo que nosotros ofrecemos. Y obviamente les va a convenir mucho más venir a Florencio Varela o a la zona del Gran Buenos Aires que ir a Neuquén o a Mendoza a estudiar esto, digamos, ¿no? Así es, Pablo. Así que me quedó una consulta, sí. Me quedó una pregunta para contestarles que no quisiera dejarla de lado, que sí, es ¿dónde estamos localizados los puestos de trabajo para nuestras profesiones? Y bueno, hoy la meca, el dorado, es Neuquén y el norte de Santa Cruz, ¿no? Pero hay mucho por explorar todavía en Argentina. Lo que sí seguro no va a ser ni la provincia de Buenos Aires, ni la provincia de Entre Ríos, ni la provincia de Córdoba, ni La Pampa. Ahí no tenemos seguro hidrocarburos explotables o aprovechables. Sí tenemos toda la Patagonia, todo el mar continental y toda la franja de la cordillera para explorar y buscar y desarrollar yacimientos en esas zonas. Así que aquellos que quieran venir a vivir al sur... Claro, exactamente. Al sur, a la cordillera, que son lugares fantásticos. La verdad que es una vida sacrificada, la vida del petrolero, porque hay que estar en un campo y hay que estar lejos de la civilización y en climas hostiles, pero bueno, tiene su compensación económica y además tiene la compensación de también estar cerca de lugares muy muy muy lindos y que además nosotros estamos enfocando la visión de la explotación del recurso con la convivencia y con la con la necesidad de la adecuada licencia social, es decir, nosotros estamos formando a nuestros profesionales para que desarrollen la riqueza, pero preserven el ambiente también y también desarrollen el ambiente de una manera que no sea una depredación de recursos lo que estamos haciendo, sino al contrario, sea un aprovechamiento de un recurso y un desarrollo de una región. Así es, Pablo. Así que esperamos, seguramente seguiremos comunicados más adelante sobre otras carreras también que brinda la universidad y esperamos que sigan creciendo y sigan teniendo cada año más matrícula y más chicos que quieran inscribirse a esta carrera. Bueno, yo les agradezco mucho el interés y quedo a su disposición para lo que necesiten. Dale, muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Estábamos hablando con Pablo López, el coordinador de la carrera de Ingeniería en Petróleo de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Y de esta manera llegamos al final de Tecnología para Todos, un programa que, como decíamos en la apertura, tuvo una temática dirigida que fue la energía abordada desde diferentes aspectos, desde diferentes lugares, y que terminó con esto de la importancia también de capacitar y tener técnicos, ingenieros y gente capacitada en el país para lograr también esto que decían los chicos de Tecnologías Sustentables en el primer bloque del programa, que es tener recursos humanos locales y la importancia que eso tiene para fortalecer el territorio y fortalecer el crecimiento de todas las industrias en el territorio nacional. Nosotros nos despedimos, no sin antes agradecerle a la gente de Radio Nacional que todas las semanas nos permite grabar el programa, al Tano que nos opera también desde aquí. Y además permiten que lleguemos a cada rinconcito del país a través de todas sus repetidoras, a la gente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que también permite que nuestro programa llegue a cada rincón del país, a la gente de la CNC, que a través de su programa de Hacelo Público permite que Tecnología para Todos llegue sobre todo a las nuevas radios que se están instalando en las diferentes localidades, en las diferentes escuelas del país a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y a todos ustedes que también están allí del otro lado escuchándonos, les agradecemos por hacerlo semana tras semana y los esperamos la próxima con mucho más Tecnología para Todos. 2014. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Florencia Salgueiro, Pablo Cid, Carmen Canteros y Liliana Cánaves. Su continua misión, explorar extraños nuevos mundos tecnológicos,